La tribu 88. La verdad es que los dueños de las cadenas de radio y televisión no quieren competidores. Está claro, tienen el control del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Podríamos conseguir que la emisora fuera de una asociación de vecinos. Mientras tanto, lucharemos por todos los medios a nuestro alcance para que sea modificada la ley de las telecomunicaciones. Apaga la tribu y hace tu radio. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Pero decirlo es al mismo tiempo realizar una acción. Por ejemplo, una acción como esta. Elegir una lista de canciones que puedan cambiar el mundo. O elegir una lista de podcasts que den cuenta de 20 años de historia de este formato. No por sí mismas, sino por todo lo que nos junta al escucharlas. Hola, somos La Tribu, una radio alternativa de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a este modo que tenemos de odiar al capitalismo. La radio siempre tuvo la capacidad de analizar el presente, de pensarse a sí misma y de pensar el mundo que la rodea. Pero también tiene algo inevitable, su condición efímera. Lo que sucede al aire se esfuma. El sonido, si no se registra, se disuelve en el tiempo. Hoy la tecnología nos permite convertir en perdurable lo efímero. Registrar aquello que antes se perdía y hacer del instante un archivo. Bienvenides a Narrar la historia que habitamos, un viaje por los 20 años de podcast en FM La Tribu. Hola, esto es otro podcast de La Tribu. De este 2025 visitaron La Tribu Miguel Benazayag y Ariel Penici. Nos propusieron armar un laboratorio de reflexión sobre estos temas y muchos amigos que no pudieron venir nos preguntaron si esa jornada iba a quedar grabada. La respuesta es sí. Acá está. La intención de la modalidad que nos planteamos con las compañeras y los compañeros de La Tribu es ver también si algo de lo que nosotros planteamos a nivel de diagnóstico de la época les resuena en sus prácticas o en la mirada que tienen, digamos, sobre lo que está pasando, ¿no? Porque la idea sería, bueno, poder generar algún tipo de continuidad. Los espacios nos permiten habitar lo efímero, recorrer lugares que luego serán historias. Un bar, un aula, una calle, un patio. Patio interno. Es un gran quién es, Jean-François Lyotard. Bueno, hace poco leí un artículo de una revista, pero falopa, de alguien que para mí es un agente secreto, que armó una página de comunismo este y que criticaba precisamente a los modernos. Pero de una generalidad abusiva. Criticarlo como... Claro, sí, como un gesto... De rescate, es casi un rescate retro. Bueno, hablando de retro, estamos acá hablando de 1989, que es precisamente el año que nos tiene en cuestión. Un año muy fuerte porque es el año en que apareció La Tribu. Se cumplen 30 años de FM La Tribu, 1989, se cruzan los caminos de estas fines de década que venimos revisando en este podcast. Con los 30 años de quienes nos albergan para la conversación. 1989, un año sumamente significativo en términos políticos, históricos. 1, 9, 8, 9. Pero el 89 tiene esta cosa de bisagra, ¿no? Creo que en Argentina es muy difícil pensarla, o por lo menos desde hoy nos resulta tal vez difícil pensarla, no como un inicio. Digo, el 89 es el inicio de los 90 y tal vez la idea de que es también, por ende, el cierre de los 80, aparece un poco más desdibujado. Sí, pero es extraño, ¿no? Porque nosotros, si nos ponemos a pensar acerca de la década del 80, en términos de literatura, pero también en términos de música popular, por ejemplo el rock y demás, uh-huh, es una época muy plena, muy llena de discos, de libros, etcétera. Lo circunstancial es que justamente el año 1989

A los pocos segundos, varios manifestantes corren el auto tirándole piedras, una estalla contra el parabrisas. Lo hacen retroceder, lo corren, lo dejan inutilizado. El registro sonoro también puede construir espacialidad, para reconstruir sonoridades que no habitamos, pero que nos resuenan. Nos resuena nuevamente Avenida de Mayo, una esquina, una frase. Los sonidos del 2001 marcaron un ritmo represivo que, 16 años después, vuelve a encontrarnos en las calles junto a otras organizaciones. 1 de septiembre de 2017, Avenida de Mayo, Ciudad de Buenos Aires. Se escuchan balas, se escuchan gritos, la gente corre, es una cacería. Infantería, efectivos de civil sin identificación, gases lacrimógenos, pimienta, balas de goma, carros hidrantes, motos. La policía avanza, amenaza, las cámaras registran, hasta que un oficial señala y detienen a la piba que estaba filmando. Vemos cómo se llevan a quienes cubren la represión. Aún hay quien intenta decir, desde un estudio de televisión, que no tenemos por qué bancarnos la violencia y los destrozos. Son 31. La Reta dice que la ciudad se va a presentar como querellante. El jefe de gabinete, Marcos Peña, reclama una sanción ejemplar para quienes hagan disturbios. ¿Quién es violento? Mi nombre es Ezequiel Medone, Medo, formo parte de DTL Comunicación Popular y Antena Negra TV, y ambos colectivos formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en esta de Santiago iba a ser base, también íbamos a hacer de vuelta otra cobertura así. Al final otra compañera pudo sumarse a la base, entonces fue como, bueno, aprovecho y marcho. Me fui de la marcha de la plaza y cuando estaba viniendo para este lado ya, eso de las 9, Juan, que es un compañero de tele también, y otro compañero más que estaba en la plaza, empiezan a mandar mensajes de que nada, que estaba viendo represión y eso. Llamo a uno de los compañeros y le pregunto como si iba para volver, entonces volví. Nos fuimos encontrando con otros compañeros, otras compañeras de prensa, de hecho una compañera de red también, y fuimos hasta que llegamos a San José y Avenida Mayo. Y había una compañera que estaba filmando al lado nuestro, que en un momento un policía se acerca y se la quiere llevar. Entonces ahí nada, bueno, nosotros la teníamos justo al lado, pero tanto nosotros como quienes estaban todos alrededor, empezamos como a gritarle a la policía que no se la lleve, que no estaba haciendo nada, que era prensa, que estaba filmando, el policía decía, vos estás tirando piedras, como después me dijo a mí, vos me pegaste. Y en verdad lo que pasó fue que se armó un quilombo por se llega ahí, que nada, nos terminaron deteniendo a Juan y a mí. María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, señalaba la importancia de que las organizaciones estuvieran en la calle. Les ganamos 24 horas con nuestra presencia acá. El domingo 3 de septiembre, desde las 8 de la mañana, un Comodoro Pi gris y lluvioso se llenó de gente. Más de 36 horas después de la represión, las personas y organizaciones sociales seguían acercándose para exigir la libertad de los compañeros y compañeras. Las audiencias debían comenzar temprano, pero el juez a cargo, Martínez de Giorgi, llegó a retiro 5 horas más tarde. Lo primero que estamos esperando en este momento es que llegue el juez, así que si alguno de los oyentes de la tribu lo ve pasar, se llama Marcelo Martínez de Giorgi, estamos desde las 7:30 de la mañana, horario de apertura de tribunales, esperando para ingresar al juzgado, y nos dicen que todavía no ha llegado, que llamemos dentro de un rato, a pesar de que ya sabemos que hay varios de los compañeros y compañeras detenidos que ya están en el edificio, en la alcaidía. Terminadas las indagatorias y pasadas las 9 de la noche, el juez firmó las excarcelaciones. Las personas detenidas fueron liberadas a las 3 de la mañana en la sede central de la policía de la ciudad, en Lugano, donde familiares, amigos, amigas, organizaciones sociales y de derechos humanos las esperaban. Que no reclame, que bueno, que las cosas tienen su lugar en las instituciones y se resuelven, se va a resolver en algún momento, al reclamo y a la libertad de expresión de la gente en general, hay un ataque. El disciplinamiento a través del miedo, el movimiento que no se detiene, las represiones del 1 de septiembre y también la del 1 de agosto, la última en la que se lo vio a Santiago Maldonado, son parte de una decisión política. La organización, tomar las calles, bancar a compañeros y compañeras, hacer comunicación comunitaria, alternativa, social, popular, también es una decisión política.

porque está más lejos y se pierde más clase de matemática. ¿Solo podemos ser nenes o nenas? Lo efímero de cada instante encuentra en el registro sonoro una forma de quedarse. La técnica permite conservar esos fragmentos, juntarnos con otros y narrarnos colectivamente. En ese archivo, lo que parecía desaparecer vuelve a sonar. Cuando se camina por las avenidas, cuando se camina por las calles, se camina con otros motivos generalmente, ¿no? No se camina ahí para ir al coto de la esquina. Y bueno, todas esas sensaciones, todas esas emociones, ¿no? Todas esas frustraciones, esas angustias, esos llantos también, por ver cómo morían compatriotas, se apagó un poco, se apagó, ¿no? Definitivamente se apagó. Pero me parece como que vale la pena rescatar un poco el espíritu ese que teníamos. Y después de eso empezaron a pasar un montón de cosas. Y cada vez se desagregó más y diversificó más la sociedad argentina, de la sensación, ¿no? Otros siguieron en la misma miseria en la cual venían. Otros se le agudizó la miseria, ¿eh? A muchos se les agudizó la miseria porque vino Dualde y te aumentó un 70% las comidas. Y no te aumentó el sueldo. Y otros empezaron a hacer la suya, ¿no? Y decir, bueno, ya está, ya pasó la cacerola y toda esa cosa, ya, ¿no? Fue el quilombo porque tenían la plata en los bancos y nada más, ¿no? Y otros empezaron a construir, de alguna manera, alguna forma de posibilidad distinta de reconstrucción de lazos sociales y de armar hasta alguna historia política o económica a los manotazos, como se pueda. Te estoy esperando ansiosamente, no puedo creer que me estés fallando. ¿Por qué no venís ya? Vení pronto que estoy perfumada, estoy picante. Será esta noche, una noche cualquiera será. Primavera, será esta noche, una noche cualquiera, o será mi amor, como una primavera. Yo agradezco mucho haberme formado políticamente en un momento en donde formar parte del Estado no era un horizonte militante. Con las limitaciones y los problemas que eso puede tener, ¿no? Digamos, creo que es súper válido tener como horizonte militante la gestión política desde las instituciones, pero ser joven y ser fan de Milei creo que es de las cosas más tristes que te pueden pasar. Así que yo creo que en ese sentido hace falta volver a pensar ese proceso, digamos, no solo el estallido, porque siento que muchas veces el estallido se piensa no en su potencia política, sino en su calidad de derrape, ¿no? De momento de miseria condensada y agudizada. Y fue eso, pero también fue un momento político creativo. Realmente creativo. Ese fue el comienzo. Un registro que por entonces quizás no sabía que estaba haciendo historia. Un instante que se volvió archivo. Esto fue una producción del colectivo La Tribu. Hacer del instante un archivo es una forma de cuidar lo que somos, de seguir narrando la historia que habitamos. En esta producción escuchaste fragmentos de Tal vez mañana no entres más, Híbrido, Patio Interno, 19-20-21, Vivo acá, Radio Oculta, Pica para todos mis compas y Estado de Sitio. Esto fue Narrar la historia que habitamos, una creación de FM La Tribu a 20 años del primer podcast hecho en Argentina.